La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Nueve de septiembre. Es día lunes, hemos iniciado la segunda semana del mes de septiembre. Es la semana número 23 del tiempo ordinario. Para algunos de ustedes, estoy seguro que es una semana muy especial. En nuestro México termina en un largo fin de semana. Escuchemos la palabra que todo lo ilumina. La vida, lo que hay en la vida, el inicio de la vida, el final de la vida, la muerte, la amistad, el dolor, el amor, la libertad. La palabra de Dios nos da una luz nueva. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fin de semana pasado, los últimos días, sobre todo viernes y sábado, reflexionamos sobre el peligro del legalismo. Ahora se continúa con esta reflexión, atendiendo al criterio principal que hoy nuestro Señor nos está diciendo en el Evangelio para evitar caer en el legalismo. Y el criterio es la vida, el valor de la existencia humana, que inicia con que es la vida que se va haciendo. Para ello, el evangelista se vale de un relato en el que se presenta un hombre con la mano derecha paralizada. Es decir, alguien que no podía valerse por sí mismo. De esta manera está precisando la necesidad, no solamente de esta persona, sino la necesidad de la ley. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo hace a través de la pregunta: ¿está permitido o no está permitido curar en sábado? La pregunta lanza a los fariseos, lanza a buscar la verdad, el criterio de la verdad. Y es aunque sea sábado, es importante hacer algo en favor de la vida. Y no solamente aunque sea sábado, sino porque es sábado. Ahí está el chiste, ahí está el chiste. No podemos separar, en otras palabras, la ley, las leyes de la vida. Y me refiero aquí, como se refiere el Evangelio, las leyes religiosas no las podemos separar de la vida. La ley y las leyes tienen sentido no porque obligan, no porque nos presionan o nos coaccionan para evitar que se haga algo. sino para. Tiene sentido si son capaces de facilitar que se haga el bien. Es lo que hoy nuestro Señor nos está diciendo. Qué bueno que sigamos creciendo en esto, en la interioridad. De eso se trata, que la persona madure, que la persona no actúe por encimita, no actúe por presiones, ni siquiera por la presión de la obligación, sino que brote de una convicción, brote del corazón y se convierta en estilo de vida. Es día lunes, haz de este día y haz de esta semana tan especial algo positivo. Crece en tu interioridad.